El universo interior. La luna, la conexión con el origen. Nuestro satélite natural, la luna, es un objeto demasiado evidente en los cielos como para no haber suscitado interés desde el principio del tiempo. Existen grabados en hueso que representan fases lunares y que cuentan con miles de años de antigüedad. No cabe duda de que la luna, su presencia deslumbrante y su variabilidad, ha tenido un impacto enorme sobre la conciencia humana. La luna crece, se hincha hasta llenarse, decrece y desaparece para aparecer de nuevo en un ciclo tan breve que resulta casi mágico. 28 días tarda en completar su transformación, 29 en dar una vuelta completa a todo el zodiaco. La luna es tan variable como nuestros estados de ánimo, tan cercana que casi podríamos tocarla con la mano. Y sin embargo, como corresponde a todo aquello que amamos, a todo lo que deseamos, como corresponde a los sueños más hermosos, la luna se nos escapa entre los dedos cada vez que estamos a punto de atraparla. La luna es un sueño maravilloso que se disuelve en la memoria al despertar. Puedes tenerla, pero solo si sabes renunciar a ella. Si la luna ha excitado la imaginación de los poetas, si ha inspirado a los músicos, si recibe por igual los suspiros del amor y los lamentos del despecho, ¿cómo no va a inspirar a los astrólogos, que somos artistas? El equivalente mitológico de la luna podría ser cualquiera de las divinidades de la noche que abundan en todos los panteones. El sol y la luna, ya lo sabemos, son elementos esenciales para la vida. El sol porque nos da luz, calor y en definitiva porque de él viene la vida. La luna porque actúa sobre la tierra y las aguas, porque es esencial para regular ciertos ritmos naturales. Ritmos que son un poco más sutiles que aquellos que provienen del sol, pero que son de una elevada importancia para todos nosotros. Sabemos que las lunas llenas y nuevas son importantes para que las mareas altas y bajas tengan una dimensión más poderosa de lo acostumbrado. Pero es que todo el sistema de mareas proviene realmente de la influencia de la masa lunar sobre las aguas de nuestro planeta. De hecho, no solo hay mareas en los océanos, sino que toda la corteza terrestre se eleva y se deprime de manera cíclica a lo largo del día, gracias al girar de la luna en torno a nuestro planeta. La luna tiene esos efectos porque es un satélite relativamente grande en comparación con el planeta en torno al que orbita. La luna tiene un diámetro equivalente a una cuarta parte de la Tierra. Es el satélite más grande de cuantos existen en el sistema solar en relación con su planeta. Y en contra de lo que algunos creen, es uno de los más densos. Otra de las paradojas de la luna es que, contra lo que pensamos, su superficie es bastante oscura. Y como sabemos, ya que los seres humanos hemos estado allí, está cubierta por un fino polvo denominado regolito. La luna se mueve en sincronía con la Tierra, lo que hace que veamos siempre la misma cara, dominada por estructuras bien conocidas desde antiguo. En cambio, su cara oculta ha sido objeto de mucha curiosidad y especulaciones hasta que, en 1959, la sonda soviética Luna 3 realizó las primeras fotografías. La cara oculta es mucho más rugosa que la visible, lo que puede ser debido a que no cuenta con la protección de la Tierra y está, por tanto, abierta a recibir más impactos de meteoritos. A pesar de la oscuridad de su superficie, la Luna se comporta como un espejo de la luz del Sol. En la mentalidad antigua, este cuerpo es un luminar, un portador de luz, aunque en realidad hoy sepamos que ella no brilla por sí misma. Las distintas fases, que no son otra cosa que diferentes posiciones en el juego de la Tierra, la Luna y el Sol, aportan esa visión mágica y variable a nuestro satélite. En todo caso, la luna está tan presente en nuestro inconsciente que para poder comprender la fuerza de su simbolismo, de su magia, no podemos hacer otra cosa que rastrear sus mitos. y también las historias que han intentado explicar su incomparable presencia en los cielos. En el mundo griego clásico, la diosa lunar por excelencia fue sin duda Artemisa, también conocida como Artemis. Esta deidad sería luego conocida en el mundo latino con el nombre de Diana. Artemisa era hermana melliza del dios solar Apolo, y ambos hijos del gran Zeus y de Leto. Como el nacimiento de los pequeños no era del agrado de la esposa legítima de Zeus, Hera, esta buscó la manera de hacer daño a Leto. Decretó que debía morir en el parto, y para asegurarse de que así fuera, hizo encerrar a la diosa comadrona Ilitía. Los lamentos de la pobre Leto, que estuvo 9 días, y 9 es una cifra importante cuando hablamos de la luna, aguantando los dolores del parto, conmovieron a todos los dioses. Estos decidieron que no solo no moriría, sino que favorecieron el nacimiento de la pequeña Artemisa. Así Artemisa, nada más nacer, se convirtió en comadrona de su hermano menor, Apolo. Agraviada por no haber conseguido que Leto muriera en el parto, Hera buscó la manera de vengarse. Pero tanto Apolo como Artemisa fueron eficaces a la hora de defender a su madre. Artemisa, de hecho, era una diosa guerrera que andaba por los cielos armada con su arco de plata y sus flechas. La propia luna, en los primeros días tras el novilunio, adquiere en los cielos la forma de un arco tenso que espera ser disparado. Se cuenta que Artemisa pidió a su padre 8 deseos que le fueron concedidos. Estos 8 deseos eran los siguientes: permanecer siempre virgen, tener muchos nombres para así ser diferente a su hermano Apolo, dar luz al mundo, tener un arco y flechas, así como vestir una túnica corta que le permitiese correr y practicar la caza, tener 60 jovencitas vírgenes para cantar sus alabanzas, y tener también a su disposición 20 ninfas que cuidarán de sus perros y su arco. No gobernar sobre ninguna ciudad, pero sí tener el dominio de las montañas. Y por último, poder ayudar a las mujeres durante el parto. Como el número mágico de la luna es el 9, me da por pensar que hay un 9º deseo oculto, un deseo que solo podemos dejar a la imaginación de cada cual. Así que esta diosa cazadora, salvaje, esta diosa que corría por los montes con su túnica corta, con su arco en la mano y sus lebreles, era precisamente la misma diosa a la que se encomendaban las mujeres a la hora de dar a luz. Según la creencia tradicional, Artemisa se mueve durante la noche en su carro tirado por ciervos de cornamenta plateada. Lleva consigo la luz que llamamos luna, y bendice a las mujeres que se hacen respetar, tal como ella predica. Una historia bien conocida revela el carácter de Artemisa. En cierta ocasión, la diosa se estaba bañando en compañía de sus ninfas, cuando un príncipe de Tebas, denominado Acteón, acertó a pasar por allí de cacería. Al ver a la diosa, no pudo por menos que quedar maravillado con la belleza de su cuerpo desnudo. Las ninfas se dieron cuenta de su presencia y corrieron a vestir a Artemisa. La ira de esta se desató de inmediato y con un gesto salpicó con agua la cara del príncipe Acteón. Este se convirtió de inmediato en un ciervo. Artemisa azuzó a los propios perros de Acteón contra su dueño, quienes lo despedazaron de inmediato. Otra historia similar es la de Orión, quien también era un hábil cazador. Encaprichado de Artemisa, intentó abusar de ella. Así que la diosa envió contra él un escorpión para que lo matara. Desde entonces, ambas constelaciones, Orión y Escorpio, están en lugares opuestos del cielo. Así que cuando el escorpión emerge por el este, Orión, el cazador, se esconde por el oeste. Fueron muchos los hombres y los dioses que desearon a la bella Artemisa, pero ninguno consiguió su amor, y mucho menos acceder a ella contra su voluntad, puesto que, como vemos, la diosa virgen sabía cuidarse muy bien. El arquetipo de Artemisa es propio de una cierta etapa en el desarrollo de la psique femenina. La primera juventud de muchas mujeres se corresponde al modelo de la virgen guerrera que mantiene una enorme desconfianza ante los hombres en general. Se percibe al hombre en su condición de depredador y persiste un miedo continuo, motivado a veces y otras veces inmotivado, de riesgo frente a él. Con el tiempo, Artemisa se convierte en Afrodita, como veremos, pero en algunos casos el arquetipo de Artemisa se mantiene. Y cuando una mujer permanece como una joven guerrera durante toda la vida, es un peligro para cualquier inocente cazador que intente acercarse. La luna, desde el punto de vista de la astrología, es un símbolo complejo, pero precisamente por ello creo que uno de los más interesantes del arco astral. Si el sol es el fundamento de la vida, el dador de la luz, el inseminador, la luna es el sostén de la vida, la receptora de la luz, la cuidadora. El sol es la semilla, la luna es el lugar donde la semilla puede crecer. Todo lo que nace, sea un nuevo ser, sea una idea, sea un proyecto, necesita la chispa inicial, que estaría representada por la conciencia solar. Pero una vez que esa chispa ha prendido, o que esa semilla ha germinado, se precisan unas condiciones ideales para que pueda crecer y desarrollarse. Ningún ser nace inmediatamente después de ser procreado. Todos pasan un tiempo en un espacio seguro, en el que crecen y toman fuerzas para poder salir al mundo. Da igual que sea un feto en el útero materno, o un huevo, o bien una semilla en el interior de la tierra, o un deseo en nuestra imaginación. Todo requiere de ese tiempo de cuidados y de atención, de ese tiempo de protección. La luna, más allá de la etapa virginal, es un arquetipo perfecto para definir a la madre. Es el territorio simbólico del cuidado, de la paciente espera hasta que llega el resultado final. Si el ser que va a nacer se adelanta a su tiempo natural, surgirán problemas. Por eso es bueno que no saquemos de la tierra las semillas que hemos plantado. Y también es bueno que no adelantemos un parto hasta su llegada a término natural. Pero no solo hablamos aquí del cuidado prenatal, hablamos también del tiempo que comienza después del nacimiento. El tiempo en el que el nuevo ser, o el proyecto que tenemos entre manos, aún es débil, inmaduro. Aquí la madre sigue siendo cuidadora, protectora. Cuanto más evolucionado está un animal, más tiempo pasa con su madre después del nacimiento. Y el ser humano es el animal que más cuidado necesita, y aquel cuya infancia es más prolongada. Ese espacio es también un tiempo de nutrición, en el que el apego a la madre es total. Si en el ciclo antes del nacimiento recibíamos el alimento directamente del cuerpo de nuestra madre, después seguimos nutriéndonos a través de su cuerpo, en un contacto que no es solo necesario desde el punto de vista nutricional, sino afectivo. Por eso la luna se relaciona también con la alimentación, y las personas con trastornos en este ámbito harían bien en analizar su luna natal. Deberían ver en qué aspecto de su vida nos están dando esa nutrición, sea en lo emocional, en lo intelectual o en lo espiritual, puesto que lo físico no es sino un reflejo de todos estos aspectos. La luna está también muy relacionada con algo que nos conecta con la raíz, que es la memoria. La memoria es el punto de contacto que tenemos con el pasado. La madre y la unión que tenemos con ella es la unión con el clan, con todo lo que nos antecede. Gran parte de la memoria familiar nos llega a través de la madre. De hecho, es dentro de la madre donde se ha formado nuestro cuerpo. El útero es un lugar donde recibimos gran parte de nuestra memoria genética y transgeneracional. Estando en el vientre materno, ya somos conscientes del ambiente que rodea a nuestra madre, de sus sentimientos, de sus cargas y de sus esperanzas. Todo eso lo recibimos con la sangre que fluye por el cordón umbilical, y tras el nacimiento, todos esos sentimientos están disueltos en la leche con la que nos hemos amamantado. La energía lunar muestra a la madre en toda su dimensión mitológica y real. Madres santificadas como la Virgen María, madres mártires, madres devoradoras de sus hijos, madrastras, madres más grandes que la vida y madres simplemente humanas. Todas ellas están en nuestra luna interior. Todas ellas viven para siempre en el espacio de nuestros sueños. Y aunque se haya ido, aunque nuestra madre ya no esté en este mundo, aún está en todo nuestro cuerpo. Aún emerge de vez en cuando desde las sombras para hacernos dibujar una mueca de horror o una sonrisa de felicidad.